Buenas noches, está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. Un viernes distinto a los días que lo precedieron. Sigue muy calurosa la noche, pero por lo menos por donde yo vivo, que es aquí en un lugar históricamente importante, el Cerro de Loreto, pues en la tarde y durante un buen rato cayó una tormenta, granizó, la tormenta eléctrica espectacular, sonidos estruendosos, en fin. Sin embargo, todavía en este momento estamos a 21 grados centígrados, muy caluroso para Puebla a esta hora de la noche. Eso en cuanto al clima. El calor no siento significativamente que se haya reducido, aunque el termómetro así lo diga. Yo estoy sintiendo, y además estoy sudando copiosamente. Pero también hay algo que tiene que ver con el proceso electoral, que pues ha mantenido la atención de un buen número de comentaristas, de personas que están atentas al proceso, que son pocas. O sea, ya saben que va a haber elecciones de este domingo en 8. Ya la mayoría ya decidió por quién va a votar. Entonces, cualquier contingencia que pase durante este periodo, que va de este momento al miércoles, es cuando terminan las campañas, a no ser que haya un evento catastrófico, pues no va a alterar absolutamente ya los resultados que las encuestas nos han estado mostrando a lo largo de un año. O sea, ese es un dato que, como dice un comentarista, pues hay que creerle a las encuestas. Y sobre todo, cuando hay una batería de encuestas, o sea, un número, que más o menos están presentando los mismos resultados, pero para mí lo más importante no son los resultados en sí, o sea, el porcentaje que hace la diferencia entre una posible ganadora y un segundo lugar. No, es la estabilidad de el histograma de las preferencias electorales durante un año. ¿Qué si no se ha movido? Entonces, hay una candidata que ahí está entre 53 y 49. Y hay otra que está entre 25 y 31. Y así ha sido durante todo un año. ¿Qué argumento o qué elemento de juicio puede permitir a alguien decir que esa tendencia abruptamente va a cambiar? A no ser, como dice mi amigo Roberto Coyomani, que nos está acompañando en el control, pues un acto de fe. Ah, bueno, si de actos de fe pues se corresponde, ¿Cuántos actos de fe a lo largo de la historia resultaron simplemente eso? Un acto de fe. En política no hay este tipo de cálculos a partir de la fe, sino de instalar a través de una narrativa un conjunto de creencias que la gente tiene que aceptar. ¿Para qué? Para que a partir de esas creencias se comporte. Y en un proceso electoral, ¿qué comportamiento? Pues el voto. Entonces, hay una narrativa muy poderosa que se denomina 4T. La mayoría cree en la 4T. ¿Y cómo se va a comportar el próximo 2 de junio? Pues a favor de la 4T. ¿Por qué razón? Las que usted quiera, que los programas sociales, que la ideología, que el proyecto de nación, o todo eso, pues ha mostrado a través de las encuestas a lo largo de un año que quienes creen en la 4T, pues son mayoría, con una diferencia de 20 millones de votos con respecto a los que creen que la 4T no debe continuar. Así de sencillo. Si la diferencia es de 20 millones y no se han movido en un año, ¿cómo van a cambiar 20 millones de mexicanos en lo que es lo que corresponde a la votación con respecto a lo que creen? Imposible. A menos que se piense que hay milagros. Bueno, pero eso ya, digamos, es no tener argumentos racionales, sino, como dice mi amigo Roberto, pues es tener fe en que algo pueda ocurrir. Bueno, está bien. La fe es algo que obliga a creer sin prueba alguna, ¿no? Simplemente se cree a pie juntillas. Bueno, pues nuestro programa tiene que ver con creencias y con conductas políticas. Lo hemos llamado los intelectuales y el poder. En estos últimos 3 días ha habido una presentación de posturas de grupos de intelectuales. Bueno, así se presentaron los que apoyan a Claudia Sheinbaum. ¿Qué es lo que... ¿cómo se autodenominaron? Integrantes de la comunidad cultural a favor de Xochitl Gálvez. Y presentaron un manifiesto firmado por varios autores. Así está. Fue presentado el pasado 20 de mayo. Aproximadamente un poco más de 250. Durante el 20 de mayo al día de hoy, que es 24, ha habido reclamos de unos porque fueron incluidos como firmantes de ese documento, de ese manifiesto, sin pedirles su autorización. Pero también de otros que se sienten excluidos y que de haberlos invitado hubieran firmado el documento. Bueno, se compensa, pero aquellos que reclamaron, o aquellas porque son mujeres, de que se les incluyó sin haberles pedido permiso, pues hace que el manifiesto sufra un deterioro, ¿no? y sobre todo en este mundo de intelectuales que además, por voz de uno de sus líderes, Aguilar Camín, el lema que los unió fue la verdad, la libertad y el apapacho. Una palabra que obviamente ya se convirtió en una palabra más del lenguaje político, que no correspondía al lenguaje político, pero pues que ahora ya forma parte de él. Y el sentido del apapacho es que el Estado les proporcione recursos económicos, como lo venía haciendo en el pasado. Bueno, esto es en cuanto a la presentación de un grupo de intelectuales que se presentan como varios autores e integrantes de la comunidad cultural a favor de Xóchitl Gálvez. Por el otro lado, este día por la mañana, o sea, del 20 a 24, cuatro días después, se presenta también un manifiesto que lleva por título Por una democracia para todas y todos. Está firmado Ciudad de México y la fecha 24 de mayo de 2024. Y tiene un epígrafe, por una democracia para todas y todos. O sea, el nombre se reitera, del documento se reitera en un epígrafe, ya para remarcar. Por el otro lado, y aquí hay una diferencia notable, nomás dice integrantes de la comunidad cultural. Si se trata de intelectuales, pues tienen que ver con la producción de ideas o por lo menos exposición de ideas. Se supone que el mundo intelectual tiene que ver con eso. Bueno, aquí, ya nada más como cómo se presenta el documento, veo una notable diferencia, ¿no? Por un lado, simplemente una frase integrante de la comunidad cultural a favor de Xóchitl Gálvez, y por el otro lado, por una democracia para todos, para todas y todos, en ese orden, femenino primero y después masculino. El primer documento, los que firman a favor de Xóchitl Gálvez, está compuesto por dos párrafos. Este es un manifiesto, ¿no? Político, en vísperas de una elección por la presidencia de la República. Entonces, son más importantes en estos documentos los que apoyan el documento que lo que el documento afirma, a no ser que sea un buen documento, un buen manifiesto. Y por el lado de quienes apoyan a Claudia Sheinbaum, son tres párrafos. Noto una diferencia si el primer documento tiene dos y el segundo tres. Los párrafos del segundo documento son más pequeños en cuanto al número de palabras que los del documento a favor de Xóchitl. Podemos ir comparando párrafo a párrafo y ver cuáles son las diferencias que existe entre la intelectualidad que apoya a una candidata y la intelectualidad que apoya a otra. Lo podemos hacer a lo largo del programa más adelante, pero para terminar esta primera parte de mi intervención, de mi reflexión, pues está en cuanto al título que le hemos puesto al programa. que trata de asociar, vincular a un grupo llamado los intelectuales con una condición social, no económica, sí cultural, porque los intelectuales pertenecen al mundo de la cultura, pero también con el mundo político, que es el mundo del poder político. Porque de eso se trata, de que se defina quién durante los próximos 6 años va a tener legal y legítimamente, ¿sí?, la capacidad para mandar. Porque la lógica básica del poder es que alguien manda y los demás obedecen. El que manda debe ser definido legal y legítimamente. Legal, que cumpla con las leyes. Y legítimamente, pues que esté apoyado por un buen número de ciudadanos. Si lo que interesa es el poder, definir quién va a ser el próximo ejecutivo, y se va a definir por el número de votos, la pregunta que yo hago es: ¿qué poder político tienen los intelectuales, tanto de uno lado como del otro? Pues muy limitado. Porque los intelectuales, si bien hacen su trabajo, pues tiene que ver con productos culturales, que requiere mucho tiempo, muchas energías. Y muy pocos de estos intelectuales han desarrollado la capacidad lingüística para manejar un lenguaje que les permita comunicarse con las grandes mayorías. Los intelectuales, a favor de unos o de otros, se entienden entre ellos, porque manejan lenguajes técnicos, especializados, muy ajenos a la gente que mayoritariamente vota. Entonces, este grupo de intelectuales, tanto de un bando como de otro, no tienen ese poder político que pueda definir una tendencia política. Entonces, realmente no se está jugando, o los intelectuales no juegan materialmente, efectivamente, el poder. Quieren influir para que quien llegue al poder pues los tome en cuenta por algún elemento que considere valioso. Y si no, pues no pasa nada. ¿Cómo un grupo de intelectuales puede modificar una decisión pública sin el apoyo de la mayoría de los ciudadanos? No lo puede hacer. Lo que sí lo podrían hacer otros actores, que voy a definir aquí nada más de manera tentativa, pues profesionales de la política. Si tienen un capital político, esto es votos, eso sí, pueden influir en lo que va a desarrollarse el próximo 2 de junio, que son las elecciones del presidente o la presidente de la República. Entonces, por donde se le quiera ver, es más bien un espectáculo el de este enfrentamiento de los intelectuales, pues más para que, no me gustaría decirlo, pero lo voy a decir, que más se corresponde al circo que a la verdadera política. ¿Sí? Y bueno, como dice el Evangelio, no solo del pan vive el hombre, también necesita vivir de circo. Pues hasta aquí una primera reflexión de esta posible relación de los intelectuales con el mundo de la política. Si efectivamente pueden en tan corto tiempo, o sea, una semana, modificar lo que ya durante un año se ha manifestado como una tendencia, casi sin moverse, una alrededor de 50% y la otra alrededor de 30%. Si en un año esta tendencia no se ha modificado, pues ¿cómo va a ocurrir en una semana? Bueno, yo no pienso así. Yo no pienso que haya milagros. Entonces, pues hasta aquí la dejo, Roberto. ¿Cómo la ves? Pues, primero, buenas noches. Buenas noches también a Aarón en la Luna Chit, que mandó saludos en Facebook. Tras bambalinas, ¿no? Yo te mencionaba que sí era un poco mucho de fe, ¿no? Porque normalmente es lo que muchos, no sé si llamarle mexicanos, yo creo que seres humanos que ya no encuentran una solución racional ante alguna dificultad, pues ya es nada más apostarle, ¿no?, a aquello que piensan puede ser la única solución, ¿no? Y es, en este caso, votar por quienes, bueno, en este caso específico, y creo que lo comenté en el podcast anterior, pues aquellos que de alguna u otra manera pues te han dado de comer, ¿no? Ahorita mencionabas, ¿no? No solamente de la fe vive el hombre, ¿no? Se necesita plata, dirían por ahí, ¿no? En Sudamérica. Se necesita billuye, dirían por acá, ¿no? Entonces, aquí el detalle es que muchos de los intelectuales que quizás con gobiernos anteriores, sí, que quizás con gobiernos anteriores tenían ciertos privilegios, pues hoy sientan amenazada, ¿no?, esa plaza o ese lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás se acostumbraron a, en este caso, hacer exactamente lo que acaban de hacer, pero en circunstancias y en contextos totalmente favorables, ¿no?, en el que incluso ese tipo de acciones les daba cierto estatus, y hoy pues lo vuelven a hacer, ¿no?, pero sabiendo quizás que no va a tener otro resultado diferente, ¿no?, y que probablemente no sean quitados de ese puesto, y que pues se pueda hacer en este país, ¿no? Porque aquí hay algo un poco raro, ¿no? Por lo menos desde la oposición se menciona que o se ha intentado, incluso en medios como televisión y radio, internacionales, y digo porque tengo conocidos de otros países, que han intentado vender a López Obrador como alguien que es prácticamente un inquisidor, ¿no? Alguien que no respeta las libertades, alguien que está en contra de la libertad de expresión, que no protege a los académicos, intelectuales, a los periodistas, ¿no? Que, en fin. Sin embargo, si fuera todo eso que dicen, no harían este tipo de expresiones, ¿no? ¿Por qué? Porque sabrían que estaría en juego muchas cosas y si lo hicieran, no saldrían sonriendo para la foto, ¿no? Como una selfie, ¿no? Como las bambalinas mencionabas. Que normalmente una selfie es eso, ¿no? Es intentar, pues mostrar lo mejor que tienes, ¿no? Y que en esta foto se notan relajados, se notan sonrientes, se notan confiados, se notan que todo está saliendo bien cuando en realidad es todo lo contrario. Y entonces este esfuerzo que han hecho los medios en tanto nacionales como internacionales de poner a un López Obrador como el malo de la película, pues de nueva cuenta lo tiran. Y me extraña porque pues cuando yo escucho la palabra intelectual, pues me hace referencia a alguien que maneja de inicio lo que sabe, ¿no? Aquello de lo que ha estudiado, aquello de lo que sea de alguna manera especializado, profesionalizado, que si están en un nivel académico, pues tienen una influencia tal que quizás no fuera de esa aula, pero sí con los más allegados, puedan de alguna u otra manera influir en alguna decisión de sus estudiantes, porque sería imposible no hacerlo. O de aquellos que están a su alrededor, no necesariamente estudiantes, quizás colegas en la parte administrativa, qué sé yo, ¿no? Entonces, verlos en ese tipo de acciones, quizás dentro de este mundo que intentaban, pues, crear, no les salió. Y no les salió porque, bueno, tras bambalinas mencionabas a Dostoyevsky, ¿no? Que lo toman sobre todo en las artes teatrales como una gran referencia teórica. Y ahorita mencionabas tras bambalinas que él se enfocaba mucho en la parte psicológica. Entonces, si pudiéramos ver a los intelectuales que salen en esta foto al publicar este manifiesto, pues entonces no se metieron en su personaje, ¿no? No estudiaron o no les dijeron cómo tenían que salir en la foto. O si les dijeron, no supieron actuarla. Y entonces, esta habilidad que se necesita para la política, en la que pues tienes que persuadir, tienes que convencer, tienes que de alguna manera mostrar esta parte humana, sea de manera pues orgánica o no, porque hemos conocido algunos políticos que en el ámbito público dominan muy bien esta parte, ¿no? Y en la parte privada son algo totalmente diferente, pero que se les viera a los intelectuales dominar estas circunstancias, pues clarísimo que no lo lograron, ¿no? Entonces, creo que la oposición le sucedió algo muy parecido a lo que yo vi en movimientos, claro, guardando distancias y proporciones y objetivos de en este caso de en cuestión política, que es aquello que quieren mantener o aquello que quieren recuperar o aquello que quieren que se establezca, ¿no?, dentro de la política, pues lo veo algo así como un movimiento estudiantil, ¿no?, donde cada quien intenta llevar agua a su molino. Pareciera que todos van bajo una misma línea, pero no sé, uno de los últimos movimientos que en el que vi que comenzó todo ordenado, pero de repente se desordenó, pues fue, por ejemplo, el movimiento Yo Soy 132, si no mal recuerdo, donde incluso se hicieron mesas y hubo muchas discusiones para intentar llegar a objetivos más concretos. Y nos dimos cuenta que sí, todos tenían como que una línea, pero los temas eran muy diversos y no se pusieron de acuerdo. Pero pues digamos que fue un movimiento que de alguna u otra manera nos permitió en ese momento como estudiantes pues intentar influir en este caso, bueno, era un poco más hacia la parte de las autoridades, ¿no?, y las instituciones. En este caso, pues son aquellos que ya pertenecientes a una institución, pues se vieron como subordinados hacia poderes que, pues, por lo menos hoy no están en el poder, hacia segmentos que lo estuvieron y que pues fueron favorecidos. Y que pues depende, ¿no?, de las elecciones de este próximo 2 de junio, pues que no se, que se vuelvan a establecer o no. Todo indica que no. Todo indica que va a haber continuidad con el partido Morena, representado por Claudia Sheinbaum, pero aún así intentan, ¿no?, con aquello que vieron que les funcionó, pues volver a repetirlo, pero para mí, de manera muy ingenua, ¿no? Entonces, vemos a los de radio atacar, ¿no?, llámese a nivel nacional, estatal, municipal, regional, en cuestión local. Vemos lo mismo en periódicos, vemos lo mismo en televisión, ¿no?, cómo es que están atacando todos los días, ¿no?, a López Obrador, y sin embargo los números no cambiaron. Y ahora con Claudia Sheinbaum también hubo ataques diversos y los números tampoco han cambiado. Entonces muchos han intentado desde aquello que les funcionaba, que no sé por qué lo siguen haciendo si ven que no funciona, pero bueno, lo siguen intentando y repitiendo y repitiendo. Y no ha cambiado en nada, como bien dices, ¿no? Por lo menos en el último año, donde se tiene una buena cantidad de encuestas realizadas, no han cambiado en mucho los porcentajes, los números. Por ahí incluso ha bajado en el caso de la oposición, en este caso el PRIAN, ha bajado, ha aumentado el de Movimiento Ciudadano, ¿no? Entonces, ahí sí hubo cambios, inclusive algunos de los que dicen que no saben, pero en el caso de Claudia Sheinbaum no ha aumentado ni reducido, se ha mantenido, quizás pequeños porcentajes hacia arriba, pero ha sido muy estable, ¿no? Y todo indica, pues, cuál va a ser el futuro o presente de México, digo, futuro por la fecha en la que estamos, pero si lo vemos muy rigurosamente, de aquí a las elecciones, pues ya es nada, ¿no? Y de aquí al cierre de campaña, pues también es muy poco. Ahora, sí me da cierta, no sé cómo llamarle, me gustaría tomar ciertas precauciones, por lo que te preguntaba también tras bambalinas. Porque en algunos medios, sobre todo extranjeros, viendo cómo está actuando últimamente el Instituto Nacional Electoral, sospechan de que haya, bueno, aquí le llamamos fraude, ¿no? Pero podría haber una especie de anulación, ¿no?, por parte de algunos actores, sobre todo en el ámbito del Poder Judicial. Y aunque quizás yo no veo cómo, porque no soy experto en derecho y mucho menos en algunas cuestiones muy, muy específicas en cuanto a lo que se refiere a elecciones, pero en cuestión de normas así duras, que en las cuales puedan tomar como pretexto para anular una elección, sí se me hace interesante que desde afuera pues comiencen a ver al INE como una institución no del todo confiable, a pesar de que sí se tenía esa percepción en las últimas décadas, ¿no? Y digo décadas, digo afuera del país, porque desde acá adentro, pues sí, estamos completamente, o si no es que una gran mayoría, por lo menos hoy, sí estamos sabedores de que pues han ocurrido, ¿no?, muchas irregularidades, sobre todo en el año 2006, en el año 2012, y en el 2018 también ocurrieron algunas, pero afortunadamente no pasaron a mayores, sobre todo en cuestión de violencia. Y para cerrar mi comentario, y ahorita que mencioné esta palabra violencia, que por cierto ha ido disminuyendo un poco hacia los candidatos, algunos fueron pues que asesinados, algunos otros fueron amenazados y renunciaron a sus candidaturas, sobre todo en cuestiones municipales, ¿no? Bueno, vemos cómo es que pareciera que esto estuviera orquestado, estuviera planeado, ¿no? Ahorita, por ejemplo, lo de la CENTE. ¿Qué más va a pasar de aquí al miércoles? Pues todavía quedan algunas cartas. Y a mí lo que sí de alguna manera me preocupa un poco es que la oposición pues juegue esta última carta, en la cual fueron expertos, sobre todo en la época de Calderón, ¿no?, de establecer un estado de violencia, y sobre todo que esto se dé en las elecciones. Yo espero que no suceda así como fue en el 2018, donde para estas fechas, ¿no?, ya unos días antes o prácticamente que los últimos 15 días antes de la elección, ya los medios estaban, pues si no resignados, sí se notaba una intensidad, ¿no?, de ataque mucho, mucho, muy distinta a la que había sido meses anteriores. Algunas organizaciones también ya estaban intentando negociar en lugar de oponerse. Algunos que se sentían con algún poder político o de influencia social, llámese comunicadores, llámese influencers en su momento. Ahorita me llama la atención que ningún influencer esté metido en la política como si fue en el 2018, pues comenzaran, ¿no?, a intentar mandar mensajes, ¿no?, de que era positivo, ¿no?, esta parte de que se cambiara, ¿no?, al PAN, como se hizo así con el PRI en el año 2000. En fin, o sea, todo fue como que suavizándose. Hoy no veo eso, ¿no? Y entonces yo me pregunto, bueno, tomando un poco de esta fotografía, que, bueno, son intelectuales, pero por ahí un término que dicen que hay un autor intelectual, ¿no? ¿Quién sería el autor intelectual, no de ahorita, sino desde hace muchos años, que estuvo planeando todo esto para que no se llegara a estas instancias, y que probablemente la hoy oposición estuviera, pues si no con la esperanza de ganar, pero sí fuera mucho más pareja esta contienda, y que hoy ese autor intelectual, que puede ser uno o varios, Pues así como hubo violencia en las últimas 2 semanas directamente con algunos candidatos, ahora lo puede hacer de otras maneras, ¿no? Ya no solamente con dichos, con supuestos, con actitudes de empresarios o con mensajes de algunos comunicadores, sino que sea algo distinto. Ojalá que ese autor intelectual pues ya vea de manera racional todo lo que va a suceder y que pues esta semana, así como el día de las elecciones, el próximo 2 de junio, pues sea lo más tranquilo posible por el bien de todos, ¿no? Si es que este autor intelectual pues tiene por lo menos un poquito, ¿no?, de esta sensación de ser mexicano, cosa que no dudo. No podría poner algún nombre porque, por ejemplo, en el podcast anterior yo mencionaba, no, hace una semana yo mencionaba a X González, por ahí Toño mencionaste que no, que ya no. Entonces, ¿quién sería, no?, quien está moviendo todo esto, al que inclusive, por lo menos con el accidente, aunque yo llamaría incidente, pero bueno, el accidente que pasó con Maynes hace algunas horas, pues también pudo haber sido víctima, ¿no? Entonces, no sé, estoy especulando, me estoy yendo por la parte muy subjetiva del asunto, pero creo que es lo único que queda, ¿no? Ya ante lo que los números indican, la parte objetiva se impone, que es 2 de junio, es muy probable que Morena tenga continuidad. Entonces, estos autores intelectuales, como los intelectuales que salieron en la foto, pues ojalá, ¿no?, se abstengan de seguir regándola, y nótese ese regándola como una palabra muy mexicana, ¿no? Pero entre mexicanos sabemos a qué se refiere, ante esas elecciones, las cuales, pues ya no tienen mucho que hacer, ¿no? Ojalá que se resignen por el bien de todos. ¿O cómo ves tú? Pues yo voy a procurar aprovechar lo que has dicho y centrarlo en, pues en el tema, los intelectuales y el poder. Tú hablabas al principio de que se espera de los intelectuales, pues sepan. Hablabas de una especialización. Y sí, efectivamente, tiene que haber en un intelectual conocimiento y saber. Tiene que saber y conocer, pues, algo que les permita trabajar con ese saber y ese conocer, produciendo ideas. ¿Y qué se espera también del intelectual? En cuanto a que, y bueno, ¿y para qué saber y conocer y producir ideas? Pues para mostrar que comprenden la realidad. O sea, alguien que sepa, diría yo, por ejemplo, se sepa de memoria el directorio telefónico. Bueno, ese saber cómo le va a permitir a aquella persona que sabe eso influir en la realidad. Porque también tenemos que tomar en cuenta la otra parte de nuestro título del programa, el poder, la política. La política es un subsistema de la sociedad que permite coordinar esfuerzos de muchos para alcanzar un propósito. ¿Qué propósito? Unos en este momento en México, continuar con la transformación. Dicen los que ahora están defendiendo la transformación, el segundo piso de la 4T. Y los otros, pues impedirlo. Y eso es válido en una democracia. Y de un intelectual se espera también que sea coherente, que sus ideas tengan coherencia. Y para que haya coherencia, se deben evitar las contradicciones. Pero si un intelectual arma discursos contradiciéndose a cada rato, pues yo en realidad diría, no cumple con los requisitos. Ahora, nadie está de los intelectuales que se meten a la política, pues si lo son, tienen que actuar, incluso hablando, discurriendo, ¿sí?, tanto oralmente como por escrito, sus ideas. En la presentación con Xochitl, 250 intelectuales manifestaron su apoyo. Y un intelectual que está apoyando, porque ya firmó y estuvo presente, a Claudia, que es Lorenzo Meyer, hacía una reflexión. Bueno, hacía muchas, pero quiero insistir en una. Dice, está bien, Xochitl ya está rodeada de intelectuales, pero ¿cuál proyecto? O sea, los intelectuales no están funcionando como tales. Porque mínimamente el compromiso debía ser no solamente para apoyar a una candidata, sino un proyecto que como intelectuales estaban obligados a construirlo. Y si este no existe, pues entonces, de verdad, ¿son intelectuales que puedan influir políticamente en este proceso? No lo hicieron durante 6 años. ¿En qué pueden influir ahora que falta una semana? En nada. Y me gustaría tomar como ejemplo, o como modelo, o como metáfora, el juego. El juego tiene un espacio donde se juega. El ajedrez tiene un tablero, las cartas una mesa, o sea, el póker. El fútbol tiene un campo. ¿Qué más tiene un juego? Pues jugadores. Roles. Que tienen objetivos distintos. Porque los dos, los jugadores quieren ganar y por lo tanto no perder. Pero el que quiere ganar tiene que hacer perder al otro y a la inversa. Tiene que jugar con respecto, o más bien respetando las reglas del juego. Sí, perdón. Si se tratara de, por ejemplo, el póker, o del ajedrez, un buen jugador, incluso en el fútbol, en el béisbol, quien dirige un equipo, tiene que tener información del el equipo contrario y sobre todo del estratega del equipo contrario. Si sabe cómo juega el otro, pues ya tendrá avanzado la mayor parte de, o habrá alcanzado ya la mayor parte del triunfo. Estará en condiciones de alcanzar el triunfo. Los intelectuales que apoyan a Xochitl lo volvieron a manifestar. Hay un error estratégico básico. En estas elecciones, unos están, trabajaron para hacer que, por ejemplo, Claudia ganara en las elecciones y fuera la próxima y sea la próxima presidente. Los otros de impedir que Xochitl llegue a la presidencia. Si se concentran en el estratega o en una parte del equipo de Xochitl, como es López Obrador, pues ya perdieron la perspectiva. O sea, atacar a López Obrador no podía conducirlos al objetivo de impedir que Claudia llegue a la presidencia. Entonces ahí hay un error estratégico básico, y aquí están los resultados, y continúan. Ahora, si de los intelectuales se espera que comprendan la realidad, y que esa realidad en la política exige contar con un proyecto que coordine el esfuerzo de muchos, si este proyecto no existe, ¿qué se puede esperar? Pues una descoordinación. Cada quien juega como mejor entiende lo que debe hacer. Pero si además el objetivo no es el correcto, en este caso, los que están en contra de Claudia, de impedir que llegue a ser la presidenta, y se concentran en atacar a López Obrador, que no va a aparecer en la boleta, uno dice, ellos mismos están construyendo su derrota por no comprender las reglas básicas del juego de la política. Si quieren alcanzar el poder, pues comprendan en qué consiste esto. Yo ya lo he dicho desde el principio. No fue derrotado, no fueron derrotados en el 18 los candidatos del PRI, del PAN y el independiente, que pues aquí nosotros lo conocimos como el Bronco. No, perdieron ellos, perdieron sus partidos, perdieron los medios que los apoyaron con la guerra sucia, la televisión, los periódicos, los empresarios. O sea, nadie se fija en que esos jugadores que también perdieron porque formaban parte de un equipo, pues van a volver a perder ahora, porque no entendieron que no basta con tener estos jugadores. Quisieron, están intentando, y que es imposible, porque rompe con la legalidad y la legitimidad, meter como jugador adversario a este proyecto de la 4T al Poder Judicial. Insisten en que tiene tanto poder el Poder Judicial que pueden hacer que los resultados no sean reconocidos. Imposible. O sea, intentarlo sería, yo creo, para ellos mismos salirse del juego. ¿Por qué? Porque simplemente no mostrarán que no están respetando las reglas que ellos mismos tienen que vigilar que se cumplan. Ahora, como estamos hablando de política y si Claudia obtiene más del 50%, como todo parece indicar, si va a obtener casi 40 millones de votos, 35. ¿Qué puede provocar una postura irracional del Poder Judicial? ¿Quién apoyaría tal irracionalidad? Dicen, bueno, es que la prensa del extranjero, ajá, ¿van a votar? ¿Quién los lee? Es como también esta estrategia de fincar toda una campaña a partir de las redes sociales. Cuando la mayoría de los que vamos a ir a votar, ¿sí? O una mayoría de los que van a salir a votar no tienen ni siquiera internet, no tienen tiempo para ir consultar todos los días y dedicar un buen número de horas a lo que pasa en las redes sociales. Las redes sociales tienen cierto poder, pero no como se les ha atribuido. Porque finalmente, tanto hay a favor como en contra en las redes sociales. Yo diría como elemento que el que tiene mayor impacto en las redes sociales es López Obrador. Por eso es que querían impedir las mañaneras. Cuando fui a una reunión de la 4T, ya aquí lo comenté, me sorprendió que muchos, pues, labriegos, campesinos, tuvieran su celular. Y, pues, por curiosidad, me acerqué, ¿para qué quieren el celular? Ahí donde trabajan, ¿a poco hay, se comunican ustedes a través del celular? Dice, pues sí, a veces. Pero lo importante del celular es que a través del celular escuchamos las mañaneras. Entonces, las redes sociales juegan a favor de uno de los jugadores. O ha jugado a través de este tiempo a favor de uno de los jugadores, que aprovechó muy bien el espacio, y es López Obrador con sus mañaneras. Lo entendieron. Fue de las cosas que entendieron y quisieron impedir. No lo lograron. Le bajaban mañaneras por haber mencionado esto o aquello. ¿Y qué hizo López Obrador? Las mañaneras desde una fecha para acá, nada más están ese día, el día de la mañanera, voluntariamente las bajaba. Entonces, porque le habían dicho, tiene que editar la mañanera, ajá. ¿Editar qué significa? Dejar algo y quitar, no. Voy a bajar todo el programa. Ya cuando pase todo, las volvemos a recuperar. Entonces, ¿por qué todas estas indecisiones de algunos o preocupaciones de algunos de que es posible que haya algo catastrófico el 2 de junio? Pues tiene que ver con la falta de comprensión del tablero, los jugadores, las reglas del juego, que están en marcha, porque eso es la política. Y si hay 10, 15, 20 millones de diferencia entre un candidato y otro, pues las cosas ya están resueltas. Si Calderón pudo sobrevivir con el 3% de diferencia, que serían como 2 millones de votos, y sabiendo que había perdido, no podían ir al a la contabilización nuevamente de ciertas casillas para ver si los votos correspondían como se había definido, pero si pudo sobrevivir, porque sobrevivió, ¿no? Con esa diferencia oficial que se declaró, con 10 puntos de diferencia o más, es obvio que no van a poder más que aceptar la derrota. ¿Qué puede pasar? Porque hay enojo, hay frustración. ¿Cómo se comporta un derrotado cuando parte de la actitud de que si pierdo, arrebato? Ya no va a poder funcionar el fraude cibernético, porque hay muchos actores que, sabiendo de las condiciones de cómo se procesan estas cosas de manera cibernética, lo hicieron en el 18 e incluso antes. Mostraron cómo habían trampeado con los números en el sistema de cómputo. Eso ya lo sabe mucha gente. Entonces, por ahí no. Comprando votos, y este es otro elemento, otro indicio importantísimo. ¿De qué se ha quejado el PRIAN y la misma candidata? De que no tienen ya dinero. O sea, algunos que apoyaban con dinero la opción, esta opción política, ya no lo hicieron. Y si pensamos en términos racionales, ¿por qué los abandonaron? Pues porque iban a derechito a la derrota. ¿Van a perder su dinero? No, y además no querían manchar su perfil para la próxima administración. No, nosotros no lo apoyamos. Y eso es más que evidente. Entonces, están pensando en la negociación política con quien va a ganar. Entonces, si algunos piensan que los Estados Unidos van a influir como lo hacían antes, pues ahora sí que es otro sueño guajiro. Si no pueden resolver sus problemas internos y problemas graves en el exterior, como es la guerra en Ucrania y Rusia y Palestina, Israel, que están sufriendo derrotas morales y militares. Entonces, no hay manera de pensar, o por lo menos yo de dudar incluso, de que las cosas van a ser distintas, no van a poder hacer nada. Ahora, eso es lo que yo pienso. Pero creo que muchos no lo piensan así, ni siquiera piensan en esta posibilidad. Están seguros de que van a dar su voto y que van a hacer muchos votos. Y aunque no sepan cuál es el contexto, ¿cómo le llaman? El contexto geopolítico. Pues eso no va a impedir que esta falta de conciencia de estas fuerzas políticas en el orbe vaya a modificar su conducta de votar por una opción y llevarla al triunfo o a la derrota. ¿Sí? ¿Qué puede venir después? Es otra lógica. La lógica de una campaña electoral es ganar la elección. Bueno, ya se ganó. Bueno, ¿cómo gobernar? ¿Cómo hacer posible la gobernabilidad. Pues van a entrar en la negociación política para esta gobernabilidad, no los derrotados irracionales, sino los que racionalmente van a ser, van a jugar a favor de sus intereses. O sea, las fuerzas internas de la 4T van a ser ahí las que van a ser o no posible la gobernabilidad. No podemos olvidar que el plan 4C significa una mayoría de 2/3 partes en el Congreso. Si no se logra de manera directa en estas elecciones, la negociación política va a ser con algunas de las fuerzas perdedoras para obtener el número suficiente de votos. Puede ser el PRI, puede ser Movimiento Ciudadano. Es la otra opción. Entonces, no solamente no van a poder impedir que Sheinbaum llegue a la presidencia, no van a impedir que Brugada gane la capital, porque esa, y tampoco van a impedir que por lo menos Morena y sus aliados ganen la mayoría de la Cámara, del Congreso, y ya en estas condiciones negociar con los partidos, alguno de los partidos o algún partido perdedor, para obtener los votos que se requieren para la mayoría calificada. No veo cómo, después de este proceso, quien ha sido denostado como Movimiento Ciudadano se integre al bloque opositor. Se habrá dado cuenta que puede sobrevivir por sí mismo y habrá y hará las negociaciones políticas pertinentes, no solamente para mantenerse vivo, sino crecer. Y empezarán a construir, obviamente, un plan que les permita llegar en mejores condiciones para el 30. Entonces, claro, estoy siendo demasiado racionalista y pensando que todos los actores juegan de manera racional. Esto es a favor de sus intereses. Y esto no tiene nada que ver con la fe, incluso ni con la emoción, sino cálculos fríos. Bueno, ya estamos aquí. Esta es mi fuerza. Estamos hablando de política. Esta es mi fuerza política, que aunque sea minoritaria, puedo ponerlas al servicio de una causa, como son las reformas de la 4T. Estoy hablando del PRI, de Movimiento Ciudadano. Del PAN no. Ese es el partido que se ha mostrado más contrario a los intereses, voy a ponerlo así, nacionales. Son los que han expresado un comportamiento inmoral. Han hecho suyo esta política a partir de la contradicción. Digo esto, pero al rato digo otra cosa. Y además, que han fracasado en su visión estratégica. Y en política eso es gravísimo. No ver más allá de la punta de la nariz. Entonces, no son confiables para tener responsabilidades mayores. Además, ya probaron esa incapacidad históricamente. En fin, como es la relación de intelectuales y política y poder, estos intelectuales que se sumaron a la campaña de Xochitl, porque no tenían cómo solidarizarse con un proyecto porque no hay, y ellos que estaban obligados de por lo menos aportar eso, no lo tienen, en política se convirtieron en un cero. Del otro lado no puedo decir que tienen un poder político, tampoco lo tienen. Pero por lo menos decidieron a acompañar y apoyar a quien va a ganar. Bueno, eso ya es una diferencia notable. Unos van con la perdedora y otros van con la ganadora. Y finalmente diría que estos intelectuales, porque así lo han mostrado a lo largo de estos 6 años, su aversión a López Obrador los ofuscó. No actuaron inteligentemente como intelectuales para producir lo que están obligados a hacerlo como intelectuales, si lo fueran. Producir ideas que se contrastaran con las ideas del bando contrario. Porque un intelectual que, sabiendo cosas, si las sabe, conociendo cosas, si las conoce, no produce ideas, permítanme decirlo, ese no es un intelectual. Y si además, haciendo uso de estos supuestos saberes y conocimientos, los lleva a perder autoridad intelectual, menos. Y si además muestran que no han comprendido la realidad en la que estamos transitando, menos tampoco. O sea, no son intelectuales. En ese sentido, yo sí soy muy radical. Muéstrame, panadero, que sabes hacer pan. No me digas las recetas con las que se hace el pan. Hazme un pan. Y sabré si de veras sabes hacer pan, si tu pan es sabroso o no. No es que yo tengo grados académicos. No, espérate. Eso que has aprendido, que sabes y conoces, ¿cómo lo traduces con ideas que nos permita a todos los demás saber que has comprendido la realidad y me convenzas de que tus posturas me persuadan, tus posturas, pues para seguirte, para convertirte en un líder? Eso no ha ocurrido con estas personas que se han autodenominado intelectuales. Roberto. Ahorita que te estaba escuchando, estaba pensando quiénes eran en el 2018. O quiénes pretendían que fueran llamados, pues si no intelectuales, sí aquellos que podrían influir en las personas. Y ahorita mencionaste muy claro, ¿no? Este manejo, ¿no? Que se pensaba, inclusive hasta hay cursos y un montón de cosas, ¿no? De cómo posicionarse en redes sociales y todo lo demás. Pues hoy vemos que no es tan, ¿cómo te puedo decir? Tan automático. Que conlleva una lógica mucho más orgánica que la que nos han vendido en los últimos años. ¿A qué voy? Que se piensa que por pagar te garantiza el que tu mensaje llegue a una cantidad específica de personas y que por el solo hecho de llegar El mensaje lo va a interiorizar la persona que lo vea, ¿no? Cuando en realidad lo que hacen muchos es o pasarle ese comercial o pasar ese tipo de contenidos, porque todavía hace algunos años, específicamente en el 2018, era muy fácil engañar. Todavía antes era mucho más fácil, ¿no? Pero todavía en el 2018 se podía engañar a una persona poniendo un mensaje cualquiera, ¿no? Y la persona le daba clic, o ya si era un celular o smartphone, entraba al enlace, y es donde te dabas cuenta de a qué se refería el mensaje, ¿no? Hoy tú ya identificas una publicidad en una aplicación, en un video, en cualquier página de internet. Tú ya sabes qué es publicidad y qué es contenido de esa página. Y uno ha aprendido, bueno, no todos, pero sí una gran mayoría, a leer, ¿no?, entre publicidades el contenido, y ya uno decide si leer todo o solamente alguna parte, ¿no? Porque hay muchos que solamente se quedan con el encabezado y ya, ¿no? Pero aún así, se logra identificar estos detalles. Entonces, hoy optan las páginas por ponértelos en banners, así como en los partidos de fútbol, ¿no?, que estás viendo el juego y te ponen un banner en la parte inferior o en las laterales, para que, aunque no los veas, por lo menos en una visión periférica, te los muestren, ¿no? Y ya con eso ellos garantizan de que tu mensaje llegó. Algo parecido ya están haciendo, sobre todo en plataformas de streaming, ¿no? Pero eso no garantiza que la persona interiorice el mensaje. Cosa que en su momento se pensaba, inclusive yo pienso que sí funcionó en algún momento con la televisión y con la radio, ¿no? Hace ya algunas décadas. Pero en internet no. Sin embargo, es chistoso ver cómo es que en el 2018 estos medios de comunicación, que eran pocos para el 18, creo que nada más era Grupo Imagen, Televisa y TV Azteca, crearon un grupo en Twitter. Todavía no habían cambiado de dueño, todavía no era ahí se acaba de ir su apellido de este cuate, pero todavía no había cambiado de dueño. Y en ese momento había un filtro por parte de una organización que se creó aquí en México, que era por los mismos de radio y televisión y periódico y todo lo demás convencional, para decir si una noticia era falsa o no. Porque se dieron cuenta que en el 18, y lo dice López Obrador, ¿no?, que gracias a las redes sociales, es que se influyó para que las personas se dieran cuenta de mucha, mucha, mucha, mucha información que muy probablemente no se hubieran dado a conocer en medios convencionales, ¿eh? Como pueden ser videos, ¿no? Algunos que fueron rescatados porque alguien lo grabó en VHS, en beta, alguien grabó un mensaje en la radio, porque eso se hacía mucho en los años 90, en los 80, y que han utilizado estos medios para poder compartirlo. Y pues muchos se han dado cuenta, ¿no?, que pues todo lo que se decía, pues no era cierto. Y a pesar de que en una parte, y en eso sí tienes razón, no llega en internet a todos lados, pero sí llega más que antes. Y si llegaba a algunos rincones en el 2018, hoy sí también llegó a otros rincones más que en el 2018. Quizás en un porcentaje mínimo, pero sí hay, ¿cómo te diré?, una influencia del internet aunque sea ya en lugares recónditos, en donde aparentemente, si nos guiamos por números, pues las empresas no llegan porque pues no es negocio, ¿no? Pero hay muchos que para ir a estudiar, por ejemplo, tienen que viajar todos los días horas, ¿no? O tienen que trasladarse para rentar en una ciudad o en algún lugar cercano a una escuela. Y normalmente en esos sitios, aunque es de mala calidad, pero sí hay internet, ¿no? Entonces, muchos de ellos, si hacemos cuentas, pues del 2000, de aquí para el 2018, y si todavía le sumamos unos 6 años más, o sea, desde el 2012, imaginemos que estaban en una edad, no sé, de 6 años en la primaria, más 12, son aquellos que hoy van a votar probablemente por primera vez. Y entonces, todo ese cúmulo de información, aunque quizás ahorita me digas que les va a interesar la política, ¿no? Pero esta explosión que hubo en el 2018, probablemente del 16 al 18, sobre memes políticos que tú te encontrabas de manera involuntaria, muy probablemente haya llegado a los más jóvenes y quizás algunos ni se dieron cuenta, pero sí los llegaron a ver. Y si ahora están viendo las mañaneras, o están escuchándolas, o por un podcast, o están siendo reproducidas quizás por una radio local, no, como hace rato mencionaba, que no esté en contra de López Obrador, ¿no? Entonces, eso todavía acentúa aún más el mensaje, cosa que antes se le atribuía mucho a los medios nacionales. Y me acuerdo que hace una semana tú hiciste un comentario que a mí me llamó la atención y que a veces, sobre todo los que vivimos desde que nacimos con la televisión, sobre todo, y que pues nos conformábamos con unos cuantos canales que llegaban acá a Puebla, pues uno pensaría que estos son los únicos y que tienen la verdad y que son los más confiables y que pues son los únicos a los que se les debería de creer, ¿no? O por lo menos ese era el discurso que por lo menos yo escuchaba cuando era niño. Ahora, estos niños que nacieron del 2012 para acá tienen otro tipo de discurso en su mente, ¿no? Tienen otro tipo de enfoque hacia lo que son incluso las noticias, ¿no? Tanto así que yo pensaba, la verdad, en el 2018, que los noticiarios, por ejemplo, iban prácticamente a desaparecer. Y fue todo lo contrario. Se crearon más canales, ¿no? Como, por ejemplo, en este caso, el de Milenio, Excelsior, que pasaron de estar en redes sociales a la televisión. Entró también Grupo Imagen. Ya estaba Deposit TV Azteca, que creó todavía ADN 40. Por ahí otro canal también, Televisa, ¿no? Con caí apoyándose un poquito con los contenidos de multimedia, allá de Monterrey y de Guadalajara. En fin, vemos más contenido de noticias que de otro tipo de cosas, ¿no? En la televisión. O sea, tú le pasas y es telenovela, noticiario, o película y caricatura, o serie, noticiario, novela, noticiario, cuestiones culturales, de entrevista, noticiario, puros noticiarios, ¿no? Y aún así, sabiendo que pues prácticamente hay una televisión por mexicano, casi en México, en este caso, aquí pues uno diría, bueno, tendría que tener mayor influencia, ni así. Entonces eso habla de que sí, el internet quizás no, aunque los números no correspondan a la influencia que sí tiene, sí ha llegado a espacios donde quizás ni tú ni yo no, lo imaginamos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del WhatsApp, a veces no necesitas conexión. A veces solamente con que alguien tenga celular y los demás lo escuchen o lo vean, pues ya de ahí ya se compartió lo que le haya llegado a esa persona, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras también de tener internet, no solamente las convencionales. Entonces, quizás eso es lo que subestimó la oposición. Subestimó también la parte intelectual, en el que solamente los medios convencionales serían como aquellos que iban a influir en las personas. Entonces se decía, ¿no? Pues si doy aquí mi opinión, ¿no? ¿No? Porque así era, ¿no? El espacio de opinión de 1, 2, 3 minutos, ¿no? 5 minutos. O si doy aquí, escribo mi columna, o si escribo algún artículo, pues entonces, si sale por estos medios, ya la hice, ¿no? Y no funciona así. O se deberían de haber dado cuenta que no funciona así. Entonces, hoy vemos, pues, aquellos que en el 2018, pues a partir de un amarillismo, porque eso también hay que mencionarlo, ¿no? Que sí funcionó un poco para, pues, sacar a la hoy oposición del poder. Hoy, pues, se quedaron con ese modelo, ¿no? Y deberían de haberse, de alguna manera, modificado, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, ahí era un buen espacio para los intelectuales. ¿Por qué no lo utilizaron, ¿no? ¿Por qué no lo comenzaron a ver como una posibilidad? Hay algunos que sí lo han intentado hacer o lo están haciendo. Algunos sí han tenido, digamos, el pegue con la audiencia. Hay otros que pues se mantienen en la lucha, ¿no? Manteniendo objetividad, manteniendo pues un análisis lo más coherente posible. Pero hay otros que sí se ve por donde se le vea que están a favor de uno o de otro. Creo que, y con ello cierro mi comentario, los intelectuales deberían hoy pues comenzar a voltear hacia lo que es ya la internet, las redes sociales, porque si solamente se quedan en salir en momentos donde les dicen que tienen que salir, si, como tú ahorita me acabas de mencionar, si no se organizan, inclusive desde sus propias aulas o desde sus propias trincheras, o si están en una universidad, no se ponen de acuerdo para modificar de inicio esos espacios, pues muy difícilmente lo van a hacer en la política como ahorita, ¿no? Nacional. Entonces, pues yo creo que estas acciones lo hicieron porque les funcionó o les funcionaba, o alguien les dijo que así funcionó en las últimas décadas y se casaron con esa idea y no iban a cambiar algo que vieron que ha funcionado y que simplemente dicen, pues lo voy a hacer y ya, sin ningún esfuerzo más, ¿no? Y pues yo creo que también lo hacen, ¿no? sin ningún afán, ¿no? De cambiar estas elecciones. Pero lo que a mí sí, hasta cierto punto, me molesta, es que lo hagan con una especie de cinismo, ¿no? Con una especie de, ¿cuál sería la palabra? Atentando contra la inteligencia de los mexicanos, de decir, bueno, pues yo voy a seguir haciendo lo que me funcionaba y pues no me importan los demás, ¿no? Cuando, por lo menos en este gobierno, se ha intentado modificar el paradigma de que tenemos que basarnos en los demás y en nosotros mismos para poder ser parte de esta política en la que, pues, estamos todos, ¿no? o deberíamos de incluirnos todos y no solamente verse como pues esta parte de no encuentro el concepto, pero en el que por default se diga, ah, pues yo tengo tal etiqueta y por esa etiqueta deben de hacerme caso. Ya nos dimos cuenta de que no, esas etiquetas no funcionan. Las etiquetas de hoy es ser coherente, congruente y con base en ello comenzar a ver si las personas pues comienzan a estar de acuerdo contigo, y si no, pues entonces no es por convencerlas nada más, sino entonces crear un proyecto en el cual otras personas se interesen y pues se comienza a construir desde allí, ¿no? De otra manera, pues solamente van a salir en la foto como aquí, pues ya no va a funcionar. Solamente van a salir en la radio, en la televisión como antes, escribir en un solo sitio y ya con eso decir ya la hice. Ya nos dimos cuenta que no, que tiene que hacer mucho más. Pero yo pienso que los intelectuales que ahorita vimos en la foto, y creo que hay muchos todavía más, no quieren hacer ese esfuerzo, ¿no? Vamos a ver si ahorita con esta continuidad de este gobierno, que por lo menos el número se ve, les caiga el 20 y lo intenten hacer, o simplemente pues se mantengan en donde están, pero los que vienen atrás, ojalá que sí lo hagan. Con eso cierro mi comentario, Tony. Pues ya estamos más o menos para cerrar el programa. Yo quisiera solamente hacer un comentario muy provocador. Una de las cosas que están quedando muy claras para muchos, y sobre todo para aquellos que pueden tomar decisiones, esto es que tienen que ver con el poder, es la contundente exposición de los grados académicos, que han servido ¿para qué? Una persona puede tener muchos, los más altos grados académicos y no tener la habilidad para comunicarse con los demás. Si los académicos, que es un mundo pequeño y más estrecho o más pequeño de académicos intelectuales, ¿qué garantía tiene la sociedad de que el grado académico responda a verdaderamente las habilidades que se requieren para mejorar a una sociedad? Construyendo ideas, proyectos, planes, persuadiendo con su discurso oral a otros, o a través de la escritura. Yo creo que ese es un aspecto que por lo menos yo he observado. Doctores que no escriben, no hablan, bueno, o hablan nada más para sus amigos. Y sobre todo aquellos que fueron formados en instituciones públicas. Son públicas. La sociedad te da recursos para que te formes. Bueno, ¿cómo nos regresas ese esfuerzo que hicimos para que tú te formaras? Nada más con la obtención del grado suficiente. Muchos parecen vivir de esa manera. No, es que yo ya tengo este grado y por lo tanto, y aquí vienen los otros vicios, ¿no? Formo parte de otra clase. Clasismo. Tú no eres mi igual. Discriminación. Entonces, muchos de estos antivalores que se han manejado ya y que están instalados en la política, dentro de este proceso llamado 4T, como es contrarrestar el racismo, el clasismo, pues tiene que ver con ese mundo académico que ha establecido estratos a partir de tener grados académicos. Vuelvo a repetir, puede haber con una escolaridad y no responder a las necesidades de la sociedad. Entonces, bueno, si todos esos estudios no te permiten comprender la realidad y por lo tanto hacer propuestas para mejorarla, ¿qué sentido tiene? Si la corrupción se ha expuesto de manera muy evidente ahora, pues esta corrupción está muy vinculada con personas con altos grados académicos. Porque para llegar a ciertos puestos se requiere de grados académicos. Entonces, yo creo que va a ser muy importante lo que viene a continuación y que debe formar parte. De hecho, creo que eso va a estar ahí. Del segundo piso, ver qué tanto las instituciones públicas de educación y sobre todo las superiores realmente están formando a personas que puedan responderle a la sociedad haciendo propuestas para su mejora. Con esto cierro y por eso dije que va a ser provocadora, porque muchos que tienen grados pues van a decir, bueno, que es suficiente tener grado para que se les trate de una mejor manera. Yo digo que no. Y sobre todo, vuelvo a repetir, egresados de instituciones públicas. Roberto. Pues, complementando esta idea que tienes, yo he escuchado a muchos que se sienten seguros en su salón de clases. ¿Por qué? Porque la preparan, ¿no? E incluso si sus alumnos le contradicen, pues con esta autoridad de maestro, profesor, docente, facilitador, en fin, estos nombres que creo que le han dicho daño mucho al maestro, ¿no? Esta diversificación de su identidad, ¿no? Que le ha hecho perder autoridad. Pues yo diría que se atrevan, ¿no?, a exponer sus ideas a nivel público, ¿no? Porque no es fácil. ¿Por qué? Porque te vas a equivocar. ¿Por qué? Porque puede que haya alguien que sepa más que tú. Probablemente haya quien exponga tus contradicciones, ¿no? Y eso es, pienso, lo que hace más falta en esta parte intelectual, que cuando solamente, o por lo menos yo los que he tenido la oportunidad de ver, llegan, y que inclusive tuve una experiencia, no a tal grado, pero sí te acuerdas que hace algunos ayeres nos invitaste a ¿cómo se llama?, a Xiomara y a mí a exponer un tema por ahí de los tiempos de Gali, que era, creo que, no sé si era, creo que presidente municipal o algo así. Ya tiene años eso. Ahí por el centro de convenciones, no sé si te acuerdas de esto, Toño. Es padre, o se siente padre, que haya una cantidad importante de personas solamente escuchándote, ¿no? Y que sabes que no te van a contradecir. Y si hacen algunas preguntas, pues puedes o no responder, ¿no? Puedes salirte por la tangente, como lo hacen ahorita en los debates algunos políticos. Pero no pasa de ahí, ¿no? Algo es muy parecido a lo que son los salones de clases. La mayor amenaza es de, así lo digo yo y te puedo reprobar o no, ¿no? Hay algunos que no reprueban, afortunadamente. ¿Por qué? Porque se interesan más por el conocimiento del alumno que por la calificación. Pero aquí el detalle es que sí se siente bien que te halaguen, ¿no? Y hay muchos que se acostumbran a ello. Yo he visto que muchos buscan eso. Porque se siente bien. Y eso que yo nomás tuve, creo que una oportunidad de esas, ¿no? Pero cuando llegas, por ejemplo, a hacer esto en redes sociales y alguien llega a decirte que lo que dices puede ser o más amplio o no tanto y todo lo anterior que dije, pues es lo que veo que a muchos les da miedo. Ojalá que ahora con estas nuevas políticas que yo quiero pensar se den a partir de esta continuidad, porque algunas se han mantenido, otras se han modificado, que es porque apenas López Obrador le dio tiempo modificar algunas cuantas, es imposible que modifique todas. Algunas por estrategia las tuvo que mantener como estaban. Veamos si a partir de ahora algo sucede distinto y también los intelectuales pues de verdad hagan algo distinto, ¿no? Y que no tengan ese miedo de que les contradigan, de que no les den la razón, de que no les aplaudan, ¿no? Y que sean más humanos, ¿no? Porque es lo que necesitamos para la construcción de una sociedad, ¿no? En la que todos, pues quiero pensar, partimos de ser humanos, ¿no? Con eso cierro mi comentario también. Pues ya vamos a dar por terminado este programa, a menos que quieras agregar algo, Roberto. No, ya con eso. Bueno, pues les comunico porque yo dentro de este domingo en 8 voy a estar integrado el proceso electoral como presidente de una casilla. Y ya me lo advirtieron personas de que es de 7 a, si nos va bien, a 1 de la mañana, 7 de la mañana a 1. Y si no hacemos las cosas con habilidad, podemos terminar hasta las 5 de la mañana, o sea, casi 24 horas. Los invito a que todo este esfuerzo, estoy hablando de manera personal, pero son miles de personas que están involucradas en las casillas como presidentes, escrutadores, secretarios, representantes, que todo ese esfuerzo se ve acompañado por el esfuerzo que usted que nos está escuchando haga solamente para ir a votar. Infórmese cuál es su casilla y proyecte la asistencia a las urnas. Recuerden que se abren a las 8 de la mañana y se cierran a las 6. Entonces, tómenlo en cuenta y acompáñenos en este esfuerzo por definir a nuestras autoridades políticas. Pues, no teniendo más otra cosa que decir, les recuerdo que nuestra cita próxima es el martes. México, el árbol de los mil frutos. Hasta entonces.